I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Bueno, pues son tres los minutos que pasan de las 11 de esta mañana del lunes. Estamos a 8 de noviembre de 2021. Tenemos una temperatura en el centro de la ciudad de 16,4 grados, es lo que marca la estación meteorológica de Teleelch. La humedad, un 48%. Y no te confíes, porque baile, sí, yo veo que... que sale el sol, que hace solecito y tal, pero cuando salgas de casa ya te digo yo que hace frío. Bueno, aquí hay cosas nuevas, hay cosas que, bueno, ¿para qué? Que estamos en Teleelch, Radio Marca, ya lo sabes, 101.4, es desde donde nos sintonizas, estés donde estés, ya lo sabes, a través de nuestro dial. También tienes la app de Teleelch y también teleelch.es, pues para que no te pierdas detalle de lo que pasa aquí en esta casa, pues desde todas las horas. A las 7 de la mañana estamos ya contigo con ese despertador de Elche. Elche, buen día. Con Antonio Bazán. Ha seguido mi compañera Rosmari Alonso y su programa La Glorieta y ahora estamos entre amigos hasta la una de la tarde. Estaremos juntos compartiendo, entre otras cosas, espero que un montón de buena música de esa que nos apetece también escuchar. Hoy tenemos secciones, pues como tres. Una con Victoriano Canales, que ya está aquí con nosotros y nos va a hacer ver el universo como él solo sabe hacerlo. Nos llevará hasta las estrellas y demás. ¿Cómo está el cielo el mes de noviembre? Nos lo cuenta en nada, en unos minutos. Y después, ya sabes, dos secciones con Rafa García. La de Escape Room. ¿A quién entrevistaremos hoy? ¿De qué sala? Tendrás que quedarte con nosotros para saberlo. Y también ya sabes que hablamos de videojuegos, las últimas y más curiosas noticias sobre el mundo de los videojuegos, pues también nos lo cuenta Rafa García en unos minutos. Y ya sabes que todo acompañado pues de buena música. ¿Qué tal ha ido el fin de semana? Espero que bien, ¿eh? Ahora te toca pues quedarte con nosotros un ratito y pasarlo entre amigos. Buenos días y gracias como siempre por elegirnos. We'll be right back.

y que, bueno, pues poco a poco vamos a ir añadiendo cosas, no solo de las que yo voy nutriendo, de las observaciones y noticias, comentarios, artículos, sino que también la misma gente que nos está escuchando puede participar en miramosalcielo.com. ¿Cómo? Pues con preguntas que pueden hacer al programa, bien en el WhatsApp del programa o simplemente también visitando la página miramosalcielo.com, donde tenemos el correo y nos pueden hacer preguntas, como lo ha hecho por ejemplo Sergio desde las Vallas y Elena desde Aspe, que ahora después comentaremos y diremos las respuestas a estas preguntas. ¿Qué preguntas te han hecho, verdad? Oye, el otro día me acordaba de ti, en concreto me acordaba de ti el 3 de noviembre, fíjate que lo tengo ahí. A ver, una efeméride importante. Claro, por eso la estaba buscando. Y es que se cumplía el 3 de noviembre una efeméride de la perrita Laika, que fue en 1957, era lanzada al espacio a bordo del Sputnik 2, una nave espacial rusa, fue el primer animal vivo en entrar en órbita de la Tierra, aunque lo cierto es que fallecía a las poquitas horas del lanzamiento. Y eso era un poco triste. Sí, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Triste, pero bueno. Recordamos que Laika fue el nombre que se le puso a la perrita de un casting de un montón de perritos y perritas. Uh-huh. Y además, esta perrita, Laika, fue encontrada en un callejón. Sí, y después fue entrenada y fíjate, que salió y fue la indicada para poder ir al espacio. Uh-huh. Y también se cumplía en el año 2000, también el 3 de noviembre, o sea que me acordé dos veces de ti ese día. ¿Cómo? Mira qué día. En el espacio comienza a funcionar la Estación Espacial Internacional, una estación espacial modular ubicada en la órbita terrestre baja. El proyecto era de Estados Unidos, Rusia, España, Japón, Europa, uh-huh. España, Europa, sí, claro. Y Canadá también. Y bueno, correcto. Pues sobre la astrobiología, hace estudios sobre astrobiología, astronomía, uh-huh. meteorología, física y otros muchos campos. Y así, pues bueno, pues me acordé y digo, mira, esto se lo tengo que comentar a Victoriano cuando venga, que no faltará mucho. Por supuesto, y además añadimos efeméride. ¿Sí? Sí, cuéntame. Porque hoy, y justamente hoy, claro, esta noche pasada, China ha hecho historia, porque resulta que se ha realizado el primer paseo espacial donde Wang Yaping se ha convertido en la primera astronauta china en realizar una actividad extravehicular. ¿Ah, sí? Y es que los chinos lo que han hecho ha sido esperarse a la tripulación número 13 para decir simplemente que el 13 es un número más y que no tienes que temer por este número. Es verdad. Entonces, la tripulación número 13 de China, de donde ahora mismo se encuentra la estación espacial Shenzhou, pues ha realizado a lo largo de esta noche el primer paseo espacial y Wang Yaping se ha convertido en la primera astronauta china. Vaya, venga, pues hoy tenemos esa efeméride que seguramente se irá recordando cada año como una nueva efeméride en el calendario a recordar. Hablando del calendario, de cosas a recordar o a tener en cuenta, es el cielo de este mes de noviembre en el que podemos observar cosas o no, pero en principio vamos con el día 8, o sea, hoy mismo, esta noche. Y es que esta noche también, aparte de esta efeméride de la Estación Espacial China, justamente en el continente asiático se ha podido observar lo que es una, un eclipse de Venus. Ajá. Vale, desde estas latitudes, desde justamente el lado contrario al continente asiático, no se ha podido observar la ocultación del planeta Venus por la Luna. Hemos ido por las redes sociales, indagando, buscando fotografías y, como no, en miramosalcielo.com, en la sección de noticias, eventos y efemérides, podéis ver fotografías de este evento tan importante. Bueno, pues tan curioso y tan bonito que se ha podido observar desde el continente asiático a lo largo de esta madrugada. Pues hay que entrar en miramosalcielo.com para poder ver esas cosas tan bonitas que se han podido ver y que las habéis retratado y por eso podemos observarlas nosotros. Nos vamos a dentro de dos días, el día 10, y es que la Luna entra en cuarto creciente. Efectivamente, y como siempre me gusta recalcar, es los cuartos crecientes de la Luna, o cerca de los cuartos, es cuando mejores fenómenos, eventos se pueden observar en la Luna, porque hay un montón de juegos de luces y sombras. Y es muy bonito observar toda esta zona del Terminator lunar, justamente ahí, en lo cuarto creciente o en lo cuarto menguante. También el día 10 vamos a tener la conjunción de la Luna con Saturno. Y un día después, la Luna va a hacer conjunción con Júpiter. Pero es que el día 10 y el día 11 van a estar tan juntos, la Luna de Júpiter y Saturno, que va a formarse una especie de triángulo equilátero en el cielo. Vale. Eso va a ser el 10. El día 10 tenemos el día 11. Los días 10 primero y 11. Lo hará con Saturno y después lo hará con el planeta Júpiter. Venga, pues vamos hasta el día 12, máximo de las Tauridas Norte. Efectivamente, venga. Es una lluvia de estrellas que tiene dos radiantes, una, digamos, en el en la eclíptica, claro, corta la constelación de Tauro. Y entonces, digamos que tenemos la constelación de Tauro dividida en dos hemisferios, en el norte y en el sur. Bien, pues ahora lo que se va a producir el día 12 es el máximo de las Tauridas, pero en el hemisferio norte de la constelación de Tauro. Se espera observar alrededor de 15 meteoros por hora. Para el día 17 vamos a tener el máximo también, pero de otra lluvia, las Leónidas. Unas Leónidas que poco a poco va decreciendo y que, bueno, pues ya veremos a ver cuándo reinará el espectáculo de estas Leónidas que ha brindado otros años, pero que este año se va a quedar también marcada con una tasa de meteoros de unos 15 meteoros por hora. O sea que podremos ver alguno. Bueno, tenemos ahí un problema. Tenemos el problema que el día 19 tenemos luna llena y eso lo que nos va a hacer es dificultar la observación tanto de las Tauridas como las Leónidas. Dos eventos importantes de meteoros que, bueno, pues nuevamente la luna llena pues va a dificultar su observación. Y es que también vamos a tener, gracias a esa luna llena, un eclipse penumbral de luna, pero que no va a ser visible desde España. ¿Por qué? Justamente porque va a ser de madrugada, va a estar alrededor de las 10 de la mañana o así, y lógicamente pues la sombra de la Tierra no vamos a poder observarla de día, lógicamente. Entonces de esa manera es imposible que podamos observar un eclipse ni total, ni penumbral, ni parcial de luna. Vale, pues eso será el día 12. El día 19. ¿Estamos ya en el 19 con la luna llena? Efectivamente, porque se produce esa luna llena y ese eclipse penumbral de luna que estamos hablando, que no va a ser visible desde España. ¿Pero podemos verlo desde alguna página, alguna web? ¿Podemos entrar a algún sitio o no va a ser muy...? Dudo que se pueda observar en alguna página, porque un eclipse penumbral de luna pues apenas tiene nada parcialidad, ni tiene ningún cambio de tonalidad, ni nada. Es muy bajo y es... por webcams y por cámaras es imposible detectarlo. Vale, a modo informativo, ¿no? Que sepamos que va a ocurrir, pero que no va a ser nada espectacular tampoco de ver. Efectivamente. Del 19 pasamos al 21 con la luna en apogeo. Es decir... ¿Está a cuánto? A 406.276 kilómetros. Un poquito lejos. Un poquito lejos, y nunca mejor dicho, porque va a ser en la distancia máxima que nos separa de la Tierra. Y el día 27... Otra vez, la luna en cuarto menguante, que como he comentado antes, es cuanto mejores fenómenos, eventos lunares se pueden observar. ¿No? Pues entonces debemos estar atentos al 27 por si queremos echarle un vistazo a la luna, pues hacerlo en ese momento porque es cuando mejor se va a poder ver cositas, ¿no?, de la luna. Sí, efectivamente, y así de paso, poco a poco, le estamos respondiendo a Sergio desde las vallas, que después de las noticias... seguiremos respondiendo. Vale, o sea que te he hecho alguna pregunta al respecto de esto. No, es que las efemérides iban ya más o menos en camino a respuesta de este chico de las vallas. Vale, o sea, un guión bien hecho, así me gusta, como siempre. Vamos con noticias destacadas, dices, y es que descubren el primer exoplaneta orbitando una enana blanca. Cosa más rara, ¿no? Explícamelo. Claro. Bueno, normalmente. Bueno, para ti no será tan raro. No, para los que estamos al otro lado, igual un poquito. A ver, sí, para mí sí que es raro en un aspecto. O sea, pues si es raro para ti, imagínate para el resto. Bueno, estamos acostumbrados a escuchar noticias y siempre, casi siempre traigo noticias del descubrimiento de nuevos exoplanetas alrededor de las estrellas con unas características un tanto extrañas. Bien, pues resulta que, a ver, un exoplaneta, todos sabemos que es un planeta que gira en torno alrededor de una estrella que no es el Sol. Ajá. ¿Vale? ¿Qué nos podemos encontrar? Nos podemos encontrar planetas más pequeños que la Tierra, igual que la Tierra, supertierras, que son planetas pues entre 2 y 3 veces el tamaño de la Tierra, planetas gigantes helados, planetas gigantes calientes, supercalientes. Y hay una gran variedad en este zoológico de exoplanetas que nos estamos encontrando allí. ¿Qué es lo raro que se ha descubierto aquí? Bien, resulta que un equipo internacional de astrónomos, donde participa el Instituto Astrofísico de Canarias, ha descubierto el primer exoplaneta alrededor de una enana blanca, como hemos comentado. ¿Y qué tiene esto de particular? Resulta que la enana blanca es el cadáver de una estrella que ha muerto. Sí, es verdad. Ha expandido todos sus gases y... lo que no entienden los astrónomos es cómo es posible que ese planeta haya sobrevivido. ¿Me explico? El Sol, por ejemplo... O sea, que el planeta que orbita, que haya sobrevivido. El Sol, por ejemplo, es una estrella cuyo final va a ser una enana blanca. Sabemos y tenemos estudiado... No lo salvamos ni uno, cuando se ocurra. Sabemos y porque tenemos medido y porque tenemos observado que este tipo de estrellas con una masa semejante a la del Sol morirá en forma de enana blanca, que lo que va a hacer es no va ni a explotar ni a implotar. Lo que va a hacer es que la atmósfera del Sol va a ir expandiéndose poco a poco, durante millones de años, ¿vale? Irá engulliéndose los planetas Mercurio, Venus, incluso la Tierra. Sí. El planeta Marte posiblemente pues sea atraído gravitacionalmente y entonces impacte, ¿no? Que no es lo mismo que impacte que sea engullido. Claro. Y los planetas gaseosos como Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, en teoría deberían de hervir, por decirlo de alguna manera, y soltar todos sus gases y descomponerse. Entonces, si eso es la teoría, ¿cómo es posible que exista un planeta con toda su grandeza orbitando alrededor de una enana blanca? Lo curioso, y más todavía, es que este planeta es 7 veces más grande que la enana blanca. Es decir, el planeta es más grande que la estrella. Y eso tampoco es común. Pero es que, para hacer una comparativa, la estrella, esa enana blanca, es un 40% más grande que el planeta Tierra. ¡Ostras! Entonces, ¿cómo es el planeta? ¿Cómo será el planeta? ¡Madre mía! Pues vamos a decir, 14 veces el tamaño de la Tierra. Vaya, un poquito grande, como para no haberlo visto. Ahora me estoy así acordando de una similitud que sería comparar la Tierra como si fuera la enana blanca y el planeta Júpiter como si fuera el planeta. Vale. Para que veáis esa comparación de que es algo totalmente ambiguo, no tiene sentido y ahí es donde están los astrónomos, ¿cómo es posible? Pero, claro, es algo que hasta vosotros no os explicáis que sea así, sobre todo que ese planeta continúe ahí. Claro, se barajan muchas teorías, que durante el proceso de formación de gigante roja, por causas físicas, el planeta haya sido expulsado hacia el exterior y después nuevamente hay la estrella al compactarse y convertirse en enana blanca, mientras que los gases están fuera, pues no ha sufrido ninguna alteración. Claro. Posiblemente también este planeta tenga una órbita muy elíptica que justamente en ese momento se encontraba en su máxima distancia y por eso no le ha afectado. Pueden ser muchas cosas, pero ahí está la grandeza del estudiar la física, astrofísica, porque son retos y para conocer qué está sucediendo ahí arriba y que, por ejemplo, este descubrimiento nos puede afectar a nosotros el día de mañana. Día de mañana estoy hablando de millones y millones de años. Seguimos hablando de enanas blancas, porque descubren nuevos tipos de roca orbitando también enanas blancas. Sí, es que no paramos. No, ¿cómo están las enanas blancas? El cielo es que no para de sorprendernos. Es que es maravilloso. Y digo maravilloso porque los astrónomos lo que han descubierto ha sido una multitud de planetas rocosos girando alrededor de estrellas, pero lo que no han conseguido es saber de qué están hechos exactamente. Pensamos que esos planetas rocosos están hechos de rocas y semejantes como hay en la Tierra. Bueno, pues es que resulta que ahora mismo estudios realizados por un astrónomo y por un geólogo lo que ha hecho ha sido estudiar 23 enanas blancas contaminadas, y me refiero a contaminadas porque normalmente los gases de las estrellas son hidrógeno y helio. ¿Qué es lo que han hecho estos dos científicos? Pues buscar justamente alrededor de esas enanas blancas cosas que no estén compuestas ni por hidrógeno ni por helio. Vale. Entonces, ¿qué se han descubierto? Pues se han descubierto elementos como el calcio, el silicio, el magnesio y el hierro. Y lo que han intentado hacer es, vamos a ver, así, de forma teórica, formar rocas con este material. Pero es que estas rocas en la Tierra no existen. Y tampoco existen en ninguna parte del sistema solar. Entonces estamos hablando que el material contaminante de esas enanas blancas son planetas rocosos, pero que están hechos con un material que no es que solo se encuentra allí. En esos planetas, en esos exoplanetas, sí. Porque siempre estamos hablando con exo porque son exóticos. Son exóticos a nosotros. Uh-huh. Entonces, pues se le han puesto, claro, como son desconocidos, pues nombres extraños, bueno, extraños, nombres como piroxenitas de cuarzo o dunitas de periclasa, que son nombres, claro, no, se tenían que inventar, pero entre comillas lo de inventar. ¿Quién inventa esos nombres? Lo que hacen es combinar los elementos y los elementos, pues cuando se combinan, pues adquieren nombres y con esos nombres, pues se inventan los nombres de las rocas. Entonces son rocas totalmente extraterrestres girando alrededor de enanas blancas y encima han contaminado esas estrellas. ¿Por qué? Porque existían. Uh-huh. Claro. Han sido absorbidas, reventadas por causas de marea o han atravesado el límite de Roche o cualquier cosa, uh-huh. Y han sido destruidos. Y ahora estamos descubriendo esos elementos de los materiales que estaban hechos, esas rocas de planetas rocosos a años luz de aquí. Pues hasta ahí las noticias destacadas, pero nos queda hablar de ese popurrí gastronómico. Ay, gastronómico, ¿en qué estoy pensando también, yo? También, estoy pensando en comer, ¿puede ser? Sí, puede ser. Popurrí astronómico, ya le he puesto yo la G ahí para llevarlo a mi terreno, pero vamos con esa astronomía. Ese popurrí y en el que además, bueno, hablabas de alguna de las preguntas que te hacían, en concreto Sergio desde Las Vallas. ¿Qué podemos observar en la Luna? Sí, porque este chico nos decía, me gusta observar la Luna con prismáticos, con telescopio, pero claro, lo veo, pero sí, son manchas, son claro. Mares, son cráteres, pero ¿hay algo más en la Luna que observar? Pues eso estaba comentando y estaba haciendo hincapié en los cuartos de la Luna, porque es, personalmente, cuando más me gusta observarla, porque hay una serie de conjuntos de sombras y luces que lo que hace es formar unos eventos en la Luna como una X, como una la espada de la Luna, una doncella en la Luna, uh-huh. Corazones también en la Luna. ¿Qué de cosas veis en la Luna? Pero es un producto de sombras y luces sí, claro. Que en una determinada fase y en un determinado momento podemos encontrarnos esas cosas. O sea que todo eso igual, cuando me has dicho la Luna en cuarto menguante para verla, que es cuando mejor se pueden observar cositas, igual... Efectivamente, nos podemos encontrar muchos de esos fenómenos. Y no solo esos fenómenos, nosotros estamos acostumbrados a ver los mares de la Luna, pero es que también nos podemos encontrar bahías, nos podemos encontrar pantanos, también nos podemos encontrar cadenas montañosas, nos podemos encontrar un sinfín de cosas. O sea, que no hay cráteres. Que no solo es cuestión de cráteres, sino es cuestión de investigar en la Luna y poco a poco ir conociendo qué hay en la Luna. Aparte de esos fenómenos que podemos encontrar en la Luna producidos por ese juego de luces y sombras. Vaya, qué curioso me parece, Ana. Sergio, espero que haya sido contestada esa pregunta que le hacías a Victoriano Canales satisfactoriamente. Está claro que es uno de los que saca el telescopio y observa, entre otras cosas, la Luna. Me gusta. Sergio desde Las Vallas. ¿Qué más? ¿Actividades online en Astrónomos Sin Fronteras? Sí, ¿qué? Que aquí me he colado y he puesto las actividades antes que la otra Entonces, pregunta. Entonces, no, pues vamos a por la otra pregunta. Yo es que, como ves, soy muy disciplinada. Yo sigo el guión que tú me traes. Pero madre nos mía. Saltamos eso y lo ponemos al final porque Elena desde ASPE también te hacía una pregunta y es que, ¿por qué los planetas son redondos. Ya estamos con que la Tierra es redonda o plana. Vale, pues mira, aquí voy a dar una errata. Aquí he cometido yo una errata y voy a pedirle también perdón a Elena. ¿Ah? Porque he puesto los planetas cuando tenía que haber puesto por qué las estrellas son redondas. Ah, se refiere a eso, ¿no? ¿Por qué las estrellas son redondas? Lo que pasa es que más o menos las estrellas como los planetas tienen las mismas fuerzas y por eso son redondas. Vamos a ver, las estrellas cuando nacen, nacen en una nube de gas, uh-huh, ¿vale? Y bueno, en un principio adquieren una temperatura y por el momento angular, por cuestiones físicas, esa nube empieza a girar, ¿vale? Como empieza a girar, entonces se marca un centro en esa nube. Uh-huh. Ahí es donde la estrella va a ir compactando los elementos, principalmente el hidrógeno. Cuando llega a una temperatura X, pueden ser 20 millones de grados, pueden ser 40 millones de grados, entonces existe una primera reacción, y entonces hay una primera reacción termonuclear, que eso lo que hace, lo que indica es que la estrella acaba de nacer. ¿Qué ocurre en ese momento? Bien, tenemos dos fuerzas muy importantes, que es la presión por radiación y la gravedad. La presión de radiación es que cuando está compactada esa estrella que está naciendo, la presión que ejerce la radiación hacia el exterior, que hace que después el viento estelar haga que el material sobrante se expulse, uh-huh, bien, esa presión interactúa con la gravedad, entonces tenemos que la estrella está presionando hacia afuera, pero la gravedad lo que hace es que ese gas también venga hacia adentro. Entonces, como la fuerza es igual en todos los lados y por igual se mantiene en equilibrio, que es lo que nosotros llamamos un equilibrio hidrostático, uh-huh, y mantiene esa forma esférica. Bueno, pues, hombre, hemos aprendido algo más, ¿eh? Porque yo tampoco sabía por qué las estrellas eran pues esa forma, ¿no? Que parece que tienen redonda, que al menos lo que vemos desde aquí. Hay veces que, bueno, pues las estrellas nos hacen una pasada, la velocidad del ecuador es tan rápida que esas estrellas se apepinan, se achatan y parecen balones de rugby. Se forman un poquito. Entonces, pero eso son por otras cuestiones físicas, porque es simplemente porque la velocidad de rotación que hay en el ecuador de esa estrella es más veloz que la polar. Bueno, pues dos preguntas, dos explicaciones que esperemos, como digo, como a Sergio, a Elena también le haya satisfecho esta explicación. ¿Y qué actividades ahora, si Victoria no, actividades online en Astrónomos Sin Fronteras? ¿Cuáles? Bueno, pues Astrónomos Sin Fronteras es una organización de ámbito internacional que yo coordino aquí en España con todas las asociaciones que hay en España. Entonces, desde Astrónomos Sin Fronteras lo que estamos haciendo es dar a conocer todas las actividades que se están haciendo en las asociaciones españolas de astronomía. Hay montones de charlas, montones de conferencias en las que se puede asistir desde el ordenador. Uh-huh. Son actividades online. Uh-huh. Todos los martes, la Agrupación Astronómica de Madrid, por ejemplo, nos invita a sus martes astronómicos, donde podemos encontrarnos cada martes un científico con temas distintos. Al igual que la Asociación de Burgos y a la Asociación, no sé decirte, porque como son tantas las asociaciones que hay, pues ahora mismo, pues son muchas, a excepción de la, por motivos que todavía no podemos explicar, la Agrupación Astronómica de Elche no está realizando ninguna actividad. O sea, que de momento está la cosita parada. Está la cosa paradita. Bueno, pues a ver si pronto vuelves también por tu parte, ¿no? A contarnos que estáis volviendo a hacer las plantadas que tanto os gusta hacer. Sí, que la gente nos para de escribirnos. Plantadas de telescopios en los parques. Estamos hablando para observar alguna noche. Ahora ya oscurece muchísimo antes. Y bueno, pues algo de bueno tiene que tener, sobre todo para vosotros que podéis ya sacar el telescopio un poquito antes. Para poder observar en un momento dado. Pues sí, es algo, son actividades muy demandadas a través del correo y bueno, y poco a poco. Venga. Nos lo contarás todo aquí, que no se te olviden. Por supuesto. Bueno, aquí y en en nuestras redes sociales, claro. en el blog de miramosalcielo.com. que es donde vais a poder encontrar esas noticias, eventos, efemérides tan chulas, importantes, que se producen a lo largo del mes, observaciones recomendadas, incluso ahora que me he acordado, a ver, ¿qué podemos observar en la Luna? Pues he cogido un artículo que publiqué el mes pasado en la revista Latin Quasar, ¿vale? Y es que justamente observando el universo, la Luna, pues he cogido el artículo y lo he puesto en miramosalcielo.com para que veáis qué cosas se pueden observar en la Luna. O sea, qué que bueno. Esta respuesta, la respuesta, Sergio, también la podéis ver con imágenes, ajá, en miramosalcielo.com. Y así sabes lo que el 27 podemos observar también en la Luna, que se podrá hacer. Pues seguimos informados sobre todo lo que pasa en el universo, mirando al cielo de esa manera tan particular que hacéis, pues, la gente que os dedicáis a esto. El próximo mes de diciembre ya... Mes de diciembre ya, ¿cómo suena esto? Es que estamos ya. Bueno, estamos tendremos ya que Navidad, hacer algún especial de Navidad. Oye, por favor, claro, porque ya el siguiente sería en enero. Así que, bueno, pues nada, ahí lo dejo, ¿eh? Prepáratelo. Un especial bueno, Navidad. Oye, recuerda el WhatsApp, porque ahora mismo no me acuerdo y además lo tengo de cabeza. 665-896450 es nuestro número de WhatsApp. Claro, y así nos recomendáis y qué cositas os apetece que os contemos al respecto de Navidades astronómicas. Por ejemplo, hay una estrella que se llama la Estrella de Belén. Eso bueno, anda por ahí. Es que eso Papá lo tenemos Noel todos los años, va o sea que con su hablaremos trineo, surcando también las nubes, las estrellas y todo lo que tenga que ver. Yo te lo dejo ahí. Tienes una tarea difícil por delante. ¿Papá Noel? ¿Por qué Papá Noel ha vestido de negro, ha vestido de verde y ahora viste de rojo? ¿Pero qué negro? ¿No lo sabías? Sí. Porque era árbitro. Ahí lo dejemos. Era árbitro antes de ser Papá Noel, seguro. Lo de verde me suena al Grinch. Ese sí que va de verde. Es el Papá Noel, pues ese, más agrio. Pero lo de negro y no lo sabía. Nosotros conocemos al Papá Noel rojo, pero también ha existido el Papá Noel verde y el Papá Noel negro. Pues mira, el mes que viene me lo cuentas. Vale. Es que no voy ni a buscarlo. Quiero que me sorprendas. A ver por qué. Bueno, si algún oyente se lo sabe y nos lo quiere contar, que lo haga. Pero cuéntanoslo el mes que viene. Cosas curiosas del universo para el mes que viene, ya en mes de diciembre, y serán más especiales. Por supuesto, pues aquí estaremos con ese popurrí, ese cielo, noticias y yo qué sé, un montón de cosas más, lo que ustedes quieran. Gracias, Victoriano. A vosotros, como siempre. Hasta el mes que viene. Aquí lo que hacemos es seguir, lo hacemos con música además, y lo siguiente también es seguir hablando de temas pues como el mundo de los videojuegos y las escape rooms. Así que ni te muevas.

fills me out, your mind can make you feel so worthless. So before you go, we'll be better off by now. If I let my walls come down, maybe I guess we'll never know. You know, you know. Before you go, was there something I could have said to make your heart beat better? If only I'd have known you were the storm to weather. So before you go, was there something I could have said to make it all stop hurting? It kills me how your mind can make you feel so hopeless. So before you go. Bueno, pues estamos a lunes, ya sabéis lo que pasa los lunes aquí, los lunes que no son fiesta, claro. Rafa, buenos días. Buenos días. Digo bien, los que no son fiesta, porque es el lunes que viene Rafa García y nos habla de una, no, de dos secciones. La primera tiene que ver con las escape room y es la que vamos a empezar a tratar, Rafa. Efectivamente, ya sabéis que a mí me gusta traeros todas las semanas pues a gente maravillosa para que nos hable de las escape room y de todo lo que está surgiendo. Uh-huh. Y el otro día estaba yo investigando ahí a través de Instagram y me encontré a los próximos invitados y la verdad que me hizo tanta curiosidad que dije, tenemos que traerlos. Hay aquí, que traerlos. Sí o sí. Hombre, y como vía telefónica podemos conectar con quien sea, donde esté, nos vamos a ir hasta Barcelona para hablar con Marc Pelasco. Buenos días, Marc. Hola, buenos días. Bueno, pues un placer tenerte con nosotros desde la Escape Room. Es de bodas. Escape Room Bodas. ¿Cómo se llama la Escape? Escape Room Bodas. Ah, escape sí, room tal bodas. Cual. Ah, es vale. Que cada vez más un servicio mejor, más mejor. Que una Escape Room al uso. Vale, mejor así clarito y nada de ponerle parafernalias. ¿Qué quieres? ¿Una Escape Room de bodas? Pues esta, Escape Room Bodas. Marc, cuéntame un poquito sobre qué. Bueno, ya, bodas, venga. Pero un poquito, ¿cómo va el tema este de la Escape Room Bodas? ¿Qué vamos a encontrar? Bueno, pues Escape Room Bodas básicamente es un servicio personalizable para hacer escape rooms en bodas, ¿no? Uh-huh. Nosotros llevamos años en el sector de los escape rooms. Obviamente empezamos como la gran mayoría, ¿no? Con un local, con un juego más clásico de detectives y tal. Y luego poco a poco fuimos creciendo. Uh-huh. Y bueno, vimos que esto de las bodas pues cada vez más estaba tomando importancia, ¿no? Algunos de nuestros clientes nos preguntaban, nos contactaron y tal. Y luego, a raíz de esto, durante la pandemia, que tuvimos mucho tiempo para pensar y darle vueltas a todo, pues nos decidimos a crear esta marca, Escape Room Bodas, que ya es un poquito pues más específico y que no son juegos como los que tenemos en los locales, sino algo mucho más dirigido al tipo de cliente que es para las bodas, ¿no? Uh-huh. Qué bueno, qué bueno. O sea, que yo me voy a casar y quiero hacer... ¿Pero así, en plena boda? Sí, sí, sí. Hombre, te lo a digo... Marc. No, iba a decir que podemos hacer de todo. O sea, a veces hay gente que prefiere, pues no sé, en la preboda, ¿no? El día antes, pues hacer como un juego para los amigos que vienen ahí, que están pues el día antes de fiesta y tal. Pero la gran mayoría de los juegos que hemos preparado ha sido durante la boda, en medio de la comida, antes de la barra libre, bueno, durante la propia boda, o sea, en todo lo grande de la boda. Es que claro, las bodas están evolucionando mucho, pero de una manera bárbara. Esto no tiene nada que ver con cuando yo me casé. O sea, que yo he ido a bodas temáticas, por ejemplo, ¿no? Que se lo han currado. Exacto. Pues que ha girado un poco la boda en cuanto a un tema, incluso las mesas y todo giraban en cuanto a un tema y son temáticas. Pero que me incluyan ahí un juego como este, un escape room en medio de la boda, o sea, sería súper sorprendente. Yo imagino que os habéis encontrado un poco con, no sé, como con muchas anécdotas. Sí, sí, sí. De hecho, justamente lo que decías de que ahora hay muchas bodas temáticas, pues esto, claro, a nosotros nos viene muy bien para que el propio juego que diseñamos, que creamos, pues vaya en la misma línea que va el propio evento, ¿no? O sea, si es una boda temática de una película o de algún hobby que tienen los novios, pues nosotros aprovechamos ese tema. Uh-huh. Y justamente el juego gira un poquito alrededor de esto, de modo que queda mucho más integrado y que lo que hacemos ahí pues no es como en un escape room, que tú vas a salvar el mundo, desactivar una bomba nuclear, sino que si a los novios les gustan mucho, pues, no sé, los Pokémon, pues el juego va de qué Pokémon. Bueno. Ya, tú has dicho sí. Lo de salvar el mundo y tal, pero si a mí me encanta 007, ¿qué pasa? Que no me apuntáis. Oye, pues te ponen la bomba. Claro, ponemos la bomba. O sea, la idea de los juegos que hacemos para las bodas es que queden pues muy bien integrados y claro. Que justamente pues vayan un poquito en la línea de lo que la pareja que quiera. ¿Vale? Yo supongo que los invitados se habrán encontrado con muchas sorpresas en ese sentido, porque yo si soy invitada a la boda, supongo que la invitación no viene, ¿no? Vais o, sí, o sí, o viene, exacto. O viene ya que vamos a jugar un poquito, si que los, vengan preparados. Si los novios son jugones, ya te digo yo que algo sabrán, ¿eh? Sí. Hombre, los novios sí, pero digo los invitados. Sí, pero si le gustan las escape room, pues, oye, yo por ejemplo, que te tengo que decir, Marc, que yo me voy a casar y yo por eso también Uy, te he traído aquí. Aquí tienes trabajo ya. Aquí, y entonces he dicho, hombre, vamos a hablar aquí con Marc, porque yo por ejemplo, yo me caso el año que viene. ¿Se pueden traer escape de estas de boda a toda España? ¿Trabajáis por toda España o sí, solamente por sin la problema. Zona? Ay, qué bien. No, nosotros... Escape Room Bodas, como os decía, yo estoy físicamente en Barcelona, empezamos aquí, uh-huh. Pero también Escape Room Bodas lo hemos montado desde Barcelona, nosotros que somos Element Escape Room, uh-huh. Junto con nuestros colegas de Madrid que son Experience City. Uh-huh. Y la idea es que tanto entre nosotros y ellos podamos llegar a cubrir todo el territorio nacional. ¿Vale? Mira, qué bien, en qué caso, bien. En caso que alguna boda nos quede muy lejos o que justamente tenemos un solape con otra boda y tal, uh-huh. Nuestra idea es también los juegos que diseñamos poderlos explotar a través de terceros, pues a través de un escape room en, no sé, pues en Galicia que nos quede súper lejos, pues como tenemos colegas en todos lados, claro. La idea es poder también hacerlo. Claro, bien, claro, bien, sí. La unión hace la fuerza, ya lo sabéis, y si no llegáis a todo, pues derivar un poquito en, como dices, en otros colegas. Oye, cuéntame alguna anécdota, venga. Algo os habéis encontrado que con lo que hasta sí. Los Game Master, digamos que flipáis un poquito a veces, ¿no? Y más en el contexto de una boda, ¿eh? Porque claro, la skate cuando se pone en marcha, antes de que llegue la agüita aliñada no. o después. Claro, claro. Los juegos suelen hacerse a... Bueno, en cualquier momento, pero suelen hacer pues ya más bien con el café. Entrado el día, ¿no? Con después de la comida, antes de la barra libre. Uh-huh. Luego, claro, muchas veces, pues obviamente los jugadores ya han bebido un poco uh-huh. Y obviamente jugamos con ellos. O sea, lo que intentamos es que los juegos no sean súper, súper complicados, sino más bien juegos dinámicos, divertidos, que nos permitan poder ir avanzando de forma bastante sencilla y rápida, uh-huh. ¿Vale? En cuanto a anécdotas, por ejemplo, en algunas ocasiones los novios nos han dicho, ostras, pues estaría súper chulo que nos secuestrarais o que nosotros estuviéramos aquí, pero que luego, pues, eso, ¿no? Que nos llevamos a los novios a otra sala para luego que cuando han resuelto el juego los novios aparecen y tal. No hace mucho, uno de los niños que estaban ahí en una mesa, que era el sobrinito o lo que sea, uh-huh. pues se enfadó muchísimo. O sea, me vino a mí a pegarme patadas. En plan, ¿de dónde está mi tío? Claro. Ahí, pero claro, yo obviamente disfrazado, haciendo un papel, ¿no? Y el niño que estaba súper enfadado y casi a punto de llorar, yo, claro, tuve que decirle, bueno, tranquilo, que ahora aparecerá, esto es un tal, pero claro, como que, como decíais, intentamos que sea una sorpresa, ¿no? Claro. Que la gente no lo sepa y que el juego empiece ahí como de sopetón, de uh-huh. golpe. Pues a veces eso, nos encontramos gente que queda un poquito asustada. Hombre, de, ostras, ¿qué está pasando ahora? Marc, sí es cierto que si yo tengo planeado que me secuestren el día de la boda, por lo menos a los papis, a los yayos, a la gente un poco más mayor, lo mismo avisarla de que esto va a ser una especie de juego, no, una especie no, un juego, que no se asusten, igual deberían decir algo de los novios por lo que pueda pasar, vamos. Pues todo lo contrario, ¿eh? O sea, normalmente justamente nos dicen, no se lo diremos a nadie ni a nuestros padres y tal. A ver, un poquito la gracia es esta, que el claro, juego al final nos lo encargan los novios, casi todos los casos, y quieren que sea un juego para los invitados. Uh-huh. Luego la idea es eso, que como que es para los invitados, pues intentan que sea sorpresa. ¿Cómo está cambiando esto? Porque yo recuerdo mucho el tema, se ha puesto muy de moda, o se puso muy de moda, ya no lo sé, el tema de los flash mod estos en las bodas, de las coreografías y todo esto. Aquí ya esto adquiere otro nivel, ¿eh? nivelazo. Ya las flat mod, de eso nada. Aquí ya una escape room en plena boda. De hecho, tengo que decir que cada vez las bodas son más pequeñitas. Esas bodas tan grandes de 200, 100 personas, cada vez las bodas tienden a ser más chiquitinas. Y entonces esto, meter una escape room... Yo te tengo que decir que yo lo he pensado. Entonces... Marc, desde aquí un consumidor que te digo pero, yo que está muy interesado. Sí, sí. ¿Hacéis una entrevista a lo mejor con los novios? ¿Cómo lo hacéis para que se pueda personalizar ese tipo de cosas? ¿Hay una entrevista previa? Exacto. O sea, lo que solemos hacer es hablar con la pareja para ver un poquito qué es lo que quieren. También comentarles hasta cierto punto cuáles son nuestras directrices, líneas generales de trabajo, porque... aunque obviamente ellos pueden personalizar todo como quieran y tal, nosotros tenemos recomendaciones de nuestra experiencia, pues que lo que suele funcionar mejor y cómo deberíamos de organizarlo. Porque claro, un juego en el que tengas 80, 100 o 150 personas, pues es un juego muy distinto a como suele ser un escape room normal. Con lo cual nosotros, con la experiencia que tenemos, pues hemos visto que, claro, que tenemos que trabajar en varios equipitos en paralelo, ir haciendo grupos... Y ciertas recomendaciones pues que siempre les explicamos a la pareja para que se hagan un poquito la idea de cómo solemos trabajar, ¿vale? Y luego ya... Perdona, sigue, sigue. No, decía que luego ya entramos en el tema de la personalización, pues que es eso, ¿no? Que si tienen algún tema que quieran hacerlo y tal, nosotros pues nos ponemos luego a diseñar el juego y prepararlo todo para que sea tal y como lo quieran. También tenemos productos no personalizados, obviamente, porque a veces hay gente que dice, no, a mí no me apetece nada de temática, gente más clásica, lo podemos hacer. O sea, nosotros al final nos adaptamos a lo que sea, no hay ningún problema. ¿Y se puede hacer de manera que sea tan participativo? O sea, ¿llegan a participar todos los invitados? ¿Se puede hacer así? Sí, sin duda. ¿Independientemente del número? Sí, y nosotros lo recomendamos, ¿eh? O sea, en alguna ocasión, cuando arrancábamos con esto, que hicimos algún juego que era, nos dijeron, mira, solo para la gente joven o tal, al final lo que nos pasó es que la mesa de la tía abuela y la mesa de los niños que no jugaron, pues al final se enfadaron en plan de, ostras, ha jugado todo el mundo menos nosotros. Claro. Y al final lo que hacemos es que juegue todo el mundo, lo que sí, obviamente, en función de si son mesas de gente muy mayor o niños, pues preparamos versiones adaptadas del juego para que cada mesa, cada grupo, pues pueda disfrutar un poquito también del juego a su manera. Pues vale. Mar, me parece muy chulo y me parece mucho curro también, ¿eh? Sí. Bueno, lo es, pero bueno, la verdad es que es muy divertido. Es muy divertido porque cuando... A ver, de hecho, todo el sector de los escape rooms es súper gratificante y súper divertido porque al final ves que la gente se lo pasa bien con algo que estás haciendo tú, que estás produciendo tú, pensando, diseñando, con lo cual es súper agradecido porque... Claro, la gente en una boda, todo el mundo está contento. Sí. Y cuando consigues que además rían, se diviertan, jueguen, estén ahí cooperando, los de la mesa, yo qué sé, de la gente mayor que estaban ahí un poquito solos, aislados, también se ponen a jugar y a hacer cosas con los demás, la verdad es que es súper chulo. Nosotros nos lo pasamos súper bien haciendo de Game Masters ahí, porque podemos jugar un poquito con todo el mundo y todo el mundo está... Bueno, a veces por el alcohol o a veces por la fiesta, pero todo el mundo está muy muy animado y muy colaborativo, con muchas ganas de participar, así que la verdad es que es un placer poder hacerlo. No sé si os han pedido algo muy curioso. ¿Cuál es la sala más curiosa que os han dicho que quieren jugar? ¿El juego más curioso? La temática, ¿no? Exacto. ¿Cuál es la temática más rara? Temática... Hombre, de terror. Lo más curioso que os ha tocado preparar para una boda. Bueno, hemos hecho cosas bastante, bastante friki. Hay mucha más boda friki de lo que nosotros nos pensábamos, porque nosotros pensábamos eso, ¿no? Pues sería algo más tipo 007, cosas más de este tipo. Y nos encontramos mucha gente que nos pide cosas pues relacionadas con videojuegos, con dibujos. Con cosas de este estilo, con mangas y con cosas de este estilo que son todas muy frikis. De hecho, rara vez nos encontramos a gente que diga, no, nosotros una temática más neutra de pues no sé, de viajes o de lo que sea, que también lo hacemos. Uh-huh. Pero no, la gran mayoría son temáticas frikis, pero frikis. No voy a mencionar porque... No. Para que nadie se ofenda, pero sí, hay mucho friki y nosotros encantados porque también lo somos. Y claro, efectivamente. Y además os ponen también como un poquito a prueba, ¿no? A ver si, lo que nos han pedido, venga, vamos a ser capaces de hacerlo. Y luego, ¿algo de terror os han pedido? Porque, escúchame, ahí también mucha gente... Una boda terrorífica, no sé, tipo rec. Por el momento, no. Hay mucho amante del terror en el sector de los escape rooms. Lo que pasa es que, claro, en una boda claro. Hay mucha gente. Y yo creo que, de momento, ningún amante del terror se le ha acudido en plan de hacer pasar por eso a su familia. Es que tiene que ser... Es un momento divertido. Hacer una prueba de valor. Es un momento muy divertido como para, aunque sea una broma, meter terror en algo como yo tengo que decir que conozco gente que sería capaz de hacerlo. Pero que se aguanta un poquito. Es que los fans del terror dentro del sector de los escape rooms son muy, muy fans. O sea, hay gente que prácticamente solo hace juegos de terror. Y que los hacen todos y los siguen mucho. Seguro que algún día nos encontraremos alguno y pues ya será un nuevo reto que tendremos que afrontar. Bueno, Marc, nos queda que nos cuentes cómo podemos contactar con vosotros. Aquí mi amigo Rafa, porque se casa. Yo, porque, nunca se sabe la vida por dónde te lleva. Te puedes casar 3-4 días. Hombre, el año que viene algo mi 25 aniversario, ¿me vale? Bueno, si queréis, nosotros al final el formato, el concepto Escape Room Boda se puede... Al final son juegos pensados sobre todo para gran formato. Claro, o sea, que unas bodas de plata también. Oye, es una boda, bodas de plata. Sí. Bueno, dinos, ¿cómo contactamos con vosotros, nosotros, Marc? Tenemos la web www.escaperoombodas.com, ¿vale? Y ahí aparece un poquito un poquito lo que hacemos, los distintos productos que tenemos pensados y con un rango de precios ya para que la gente se pueda hacer una idea de cuánto puede salir todo esto. Uh-huh. Y luego también están nuestros datos de contacto, porque cuando la gente está interesada, directamente podemos hablar con ellos y explicárselo todo en detalle y ya pasar una oferta más concreta, más específica en caso que haya cosas raras y tal que siempre nos acaban pidiendo. Pues así que... Me encanta, sí, todo clarito, ¿eh? Escape Room Bodas, no tiene ninguna complicación y a partir de ahí que entren y que se informen bien antes de contactar con vosotros. Y me parece una idea fantástica para amenizar una boda en cualquier momento que desde luego va a ser toda una sorpresa. Claro, es que de hecho antes todas las bodas, lo que estábamos diciendo, eran como muy clásicas, todas seguían el mismo patrón, tenías que invitar a mucha gente. Las bodas están evolucionando mucho. Sí, bueno, y temáticas también se hacían. Yo he ido a alguna que otra que tenía una temática y era divertido al final, pero no he llegado a esto. Claro, y entonces ya introducir elementos de escape room, antes de esto yo ya estaba pensando en introducir algo de escape room en mi boda, porque a mí no me cabe duda. Obviamente, y teniéndolo a ellos como profesionales, Marc, tú y yo vamos a hablar. Estáis en contacto, Marc. Cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Marc Velasco, desde Escape Room Bodas hasta Barcelona, que nos hemos ido. Ha sido un placer hablar contigo y nada, que vaya todo muy bien. Gracias, Marc. Igualmente, hasta pronto. Adiós. Bueno, Rafa, guay, ¿eh? Ahí te veo, te veo. Con lo que a ti te gusta el mundo de las Escape Room y demás, lo veo. Paramos un poquito, Rafa. Perfecto. Paramos un poquito de música y a la vuelta hablamos de las últimas noticias y más curiosas del mundo de los videojuegos. I saw the fire in your eyes. I saw the fire when I looked into your eyes. You tell me things you wanna try. I got temptation, it's the devil in disguise. You risk it all to feel alive. You're offering yourself to me like sacrifice. You said you do this all the time. Tell me you love me. It's like a dream. What she feels with me, she loves to be on the edge. Her fantasy is

Seguimos a través del 101.4 Teleelch Radio Marca y nos vamos a hablar de videojuegos. Es fanática de lo social, siempre sale con sus amigas y me llama para preguntar si quiero caerles de visita. Pero me tengo que disculpar, no tengo tiempo para una cita, siempre me comienza a reclamar. Yo solamente quiero jugar Nintendo. Vamos a hablar, aunque no de Nintendo precisamente, pero sí de un montón de curiosas noticias en el mundo de los videojuegos, Rafa. Y empezamos, bueno, con un clásico de el clásico de J.K. Rowling, te iba a decir Tolkien, fíjate tú, me he ido. Hablamos de Harry Potter y es que Wizard Unite pagará sus varitas el 31 de enero de 2022. Pues sí, la verdad que es triste, pero ya sabéis que el videojuego que se inspiró en Pokémon GO, que se llamaba Harry Potter Wizard Unite, pues va a llegar a su fin. La verdad que no está teniendo mucho éxito. Y claro, este juego de realidad aumentada, pues poquito a poco ha ido quedándose sin gente. Y al final han decidido Niantic que este juego va a estar, que lo van a cerrar. El 31 de enero de 2022 se va a proceder del cierre de Wizards Unite. Uh-huh. Y en febrero los servidores van a dejar de funcionar. Uh-huh. La verdad que como Nintendo, ya sabéis, quiere sacar su nuevo juego que se llama Pikmin Bloom, que es un juego que, como hemos dicho, está en colaboración con Nintendo y Niantic, pues resulta que han decidido que van a cerrar el de Harry Potter para así estar y darle mucha caña a Pokémon GO y a este nuevo juego de Pikmin. Esto pues ha entristecido a todo el mundo, la verdad, porque sí, es verdad que había gente... los que lo jugaban, ¿no? También. Y también lo que al final ha sorprendido, porque realmente este juego tenía gente que era como muy, muy, muy, muy, muy, muy mega fan. Uh-huh. Y es eso, y aunque realmente sus cifras no digamos que son horribles, ¿vale? Porque no son horribles, pero sí que es verdad pues que han decidido que ya... Pero claro, que es que hablan de unas cifras, dicen que, por aquí leo, que el juego dedicado al mundo mágico de Harry Potter ha generado poco más de 20 millones de descargas y 39,4 millones de dólares de ingresos. Claro. Claro, dicho así, a mí me suena mucho, pero claro, son unas cifras muy alejadas de los 1.100 millones de Pokémon que Pokémon GO ha embolsado en solo el año 2021. Efectivamente. Claro, es que... Entonces, es que claro, Pokémon GO ya sabéis que es un juego que mueve muchísimo. Yo, de hecho, sigo jugando allá al Pokémon GO a tope. pero, claro, entonces, ellos se pensaban que con el mundo de Harry Potter iban a seguir vendiendo un montón. Y, a ver, las cifras no son malas. Obviamente, se ha ganado muchísimo dinero. Pero no es lo que se esperaba. Y tener en cuenta que una franquicia como es Harry Potter, poder hacer un juego de eso cuesta muchísimo dinero. Claro, la saga ha tenido muchísimo éxito, tanto en cine como en literatura, en pantalla como en la literatura. Claro. Es una saga con mucho éxito. Y tienes que pagar un royalty, como se suele decir, que es sí, en plan es verdad. Por la marca en sí mismo. Porque claro, Niantic lo que hizo fue coger ese juego y transformarlo en videojuego, pero claro, el royalty para poder hacer ese juego y mantenerse es muy alto. Entonces, al final, han decidido que Harry Potter Wizard Unite se va a la porra. Para despedirse por todo lo alto, ofrece mayores recompensas de bonificación y experiencias mientras se pueda jugar. Así que nada, los que tenéis este juego, aprovecharlo porque... En enero empezarán a retirarlo y para febrero se acabará. Efectivamente. Se acaba de funcionar. Qué penita, el juego. Qué penita, pero bueno. Microsoft quiere convertir el metaversos. Esto aquí yo he flipado. Sí. Cuando he leído esto he flipado, pero he flipado porque no entiendo nada. El metaversos, juego como Halo. O Minecraft. A ver, vamos a empezar. ¿Qué le pasa a Mark Zuckerberg? Del metaverso. Ya sabéis que el Zuckerberg pues está ahí un poco pirado. Entonces, lo que quiere hacer es como crear un mundo virtual donde toda la gente pues pueda disfrutar de otra vida, ¿vale? Otra vida en una especie de mundo virtual, ¿vale? Entonces, En esa realidad virtual, pues podrás salir y entrar desde distintos dispositivos, tanto desde el móvil, tanto del ordenador, desde utilizar realidad virtual, mil cosas, ¿vale? Y entonces lo que quiere es que nosotros crea una especie de mundo donde nosotros tengamos que iniciar sesión y allí sea como otro mundo, ¿vale? Entonces dice que, claro, que como ellos tienen Xbox, también al final es de Microsoft y todo esto, pues quieren incluirlo también en lo que sería este mundo metaverso, ¿vale? Entonces, ¿qué ha dicho? Que pretende que todo lo que sea gaming, ¿vale?, se añada también a este metaverso y sí que, por ejemplo, si tú estás jugando a Halo, puedas jugar dentro de Halo a ese videojuego también. O sea, es que es una parte como muy raro. Sí, incluso que tú, por ejemplo, dentro del metaverso puedas ir disfrazado a lo mejor como un personaje de un videojuego y demás. Entonces, este el Zuckerberg... Tener un avatar, ¿no? Claro, así. Como una especie de avatar, entonces que ese avatar sea como un mundo de videojuego. No sé si has visto la película de Ready Player One, que es así como una especie de metaverso también, donde la gente, pues, realmente es humana, pero... Una vez que entra ahí... Una vez que entra ese mundo, pues tiene un avatar y... Y puede hacer lo que le dé la gana. Pues el Zuckerberg lo que quiere hacer es empezar, de hecho ya todo su mundo de Facebook, Instagram y todo eso ya no es... ¿Por qué leo aquí que metaverso, desde que Mark Zuckerberg, CEO de Meta, y entre paréntesis dice, compañía anteriormente conocida como Facebook? Efectivamente. Es que ahora ya no, su compañía no se llama así, no, se Facebook, llama Meta. Claro, ahora, lo que justamente acaba de decir, el Zuckerberg, ahora todo lo que él tiene, que es Instagram, tiene sí, el WhatsApp, sí, tiene el Instagram, todo esto, ya no es Facebook, era como el Facebook era... Sí, sí era la empresa, ¿no? La empresa líder, pues ahora no, ahora es Meta, y Meta ha metido absolutamente todo, y lo que está empezando a hacer es construir esa especie de realidad alternativa. Está comenzando a ello. Eso es lo que quiere llegar a este hombre. Deberíamos ver la peli de él, de cómo se crea Facebook, la red social, para entender de cómo empezó esto y dónde está llegando en este momento. O sea, es algo a mí me de hecho bestial, ver la red social, que es la del Zuckerberg, sí, y luego ver la de Ready Player One, porque es lo que él quiere aspirar. Sí. Él quiere crear como una especie de mundo virtual, pero la verdad que a mí me parece un poco raro, porque vivir un mundo, una realidad paralela, bueno, habría mucha gente que igual a la tu vida. Se hacen muchas películas de esas futuristas que todas son catastróficas y mucha gente prefiere recordar o entrar en una realidad virtual antes que vivir lo que se está viviendo. Y pone por aquí que igual dentro de unos años podemos colocarnos unas gafas de realidad virtual precisamente y acceder a los mundos de esas sagas para echar unas partiditas. Efectivamente, amigos, ellos lo que quieren hacer a lo mejor es que tú te puedas meter con unas gafas de realidad virtual y que hagan, pues eso, te metas en el mundo de Sonic, de Super Mario, entonces que tú te puedas meter y mientras estás en ese mundo, pues estás visitando el mundo de ese personaje o de esa saga de videojuego. Vamos a hablar de un tema que, aunque no te lo creas, Rafa, a mí me interesa y mucho. ¿Vale? Vamos a ello. Y vamos a ver por qué Sony fleta 3 aviones llenos, no de pasajeros, sino de PS5 para abastecer las tiendas de Reino Unido esta Navidad. Pues sí, la verdad que, ahora, en esto de lo que es las Navidades, Xbox y Sony se están... Sí, están poniendo las pilas ahí. Es una batalla cruenta, te voy a decir por qué, porque sí. Llega Navidad y a lo mejor no hay PlayStation 5, comprarán la otra. Entonces ahí están diciendo, a ver quién manda más aparatitos, más unidades. Que por cierto, yo no entiendo, bueno, ahora nos cuentas la noticia, pero cómo ha podido mandar 3 aviones llenos de PS5 si, bueno, parece ser que no hay muchas unidades. Pues vamos a ir a ello. Pues mira, 50 palés. Microsoft se estuvo guardando un ar bajo la manga y entonces lo que hizo fue hacer un montón de Xbox y ellos los iban a poner justamente en Navidades. Uh-huh. Entonces ellos estaban ahí como guardándose. Claro, se estaban guardando Xbox, que eso es una jugada muy lista, ¿eh? Pero entiendo, ¿tú te acuerdas? Aquí hemos hablado de que no había no había, PlayStation en este caso, y PS. Xbox también había poquita. Y lo que hacían era que estaban ahí acumulando para Navidades. Efectivamente. Pues resulta que ahora el medio británico The Sun ha informado de que 3 aviones Boeing 747 han llegado al país cargados con casi 50 palés de PlayStation 5 con la intención de abastecer las tiendas del Reino Unido, uh-huh, ¿vale? Para esta campaña navideña. Han venido desde Seúl, ¿vale? Justamente desde Corea del Sur, uh-huh, y bueno, ha sido distribuida, ¿vale? Por todo lo que sería Reino Unido. Reino Unido sí que es verdad que es una de las de los países que también al final han tenido menos abastecimiento de la consola. Y aparte, pues también era en plan de decir, pues estos son los que menos tienen, pues vamos a lanzarlo porque hay mucha gente que las está pidiendo, efectivamente. Claro, han mandado esos aviones, pero además aseguran que se espera la llegada de 2 vuelos más similares para reforzar las existencias de consola antes de que, bueno, pues por si acaso se les acaban, ¿no? Efectivamente, la cuestión es que se han dado cuenta que el Reino Unido al final era uno de los países donde más falta hacía de consolas, porque eran los que menos abastecidos estaban, y entonces han dicho, buah, aquí no podemos perder la guerra. Es que claro, tú imagínate, todos los años se hace de cuál ha sido el juego más vendido y cuál ha sido la consola más vendida. Claro. Entonces, perder en una... Y este año es más por existencias que otra cosa. Efectivamente. Pero claro, al final decir, he ganado en este año, es complicado. Es un año... Este año es complicado. Y al final es decisivo, porque es uno de los primeros años donde ha salido la PlayStation 5 y la Xbox. Sí. Entonces, ser el primero que ha ganado esa guerra... Y además, como te he comentado, un año en el que cuando esto salió no había... Había gente que quería hacerse con ella y no podía porque no había existencias. Entonces, efectivamente, que ahora salgan, pues quien no ha podido tenerla antes va a decir, yo la quiero sí o sí. Bueno, no os preocupéis porque también se está diciendo que Sony, ¿vale? Que esto, que también se va a hacer una acción similar en España. Sí. Efectivamente, para que en la campaña navideña todo el mundo que quiera pueda tener su PlayStation 5 y un Xbox. Ah, así que bueno, ahí está la cosa, o sea, se están poniendo las pilas. Y escucha, yo creo que ha sido lo que ha hecho Xbox, esa triquiñuela de guardarse consolas para que Sony se pusiera las pilas. Se les ha puesto. Porque ha dicho, hombre, que tú te has estado guardando. Digo, mira, si hace falta, la producción no para, ¿eh? Esto que es como, bueno, no sé, como Pepsi y Coca-Cola, ¿no? Si no hay Coca-Cola, van a comprar Pepsi, así que vamos a poner más Coca-Cola. Es o que, algo así, ¿no? Es que eso es muy importante. Es que de verdad no os podéis imaginar la guerra de consolas que hay. Y entre Xbox y Play se nota más, porque Nintendo va a lo suyo. O sea, Nintendo es una consola que está basada más en lo portátil, es algo más familiar y demás. No es una consola tan potente, ¿no? En esas cosas. No lucha por gráficos, ni por que se vea muchísimo mejor, ni porque se vaya mucho más fluido. No, ella va en otra liga. Y ellas dos sí que se están jugando mucho, ¿eh? Así que vamos ahora, a ver. Ahora que he mencionado lo de Coca-Cola, que Victoriano Canales nos comentaba que Papá Noel primero vestía de negro, luego de verde y ahora de rojo. Efectivamente. Y aquí, efectivamente lo sabéis vosotros, yo me estoy enterando ahora. ¿No lo sabías? Ahora me vaya a decir, hombre, Papá Noel. Yo sí que lo sabía. Y aquí me dicen, viste de rojo por Coca-Cola, o sea que Papá Noel va de rojo por marketing. Efectivamente, puro y duro, no me lo puedo creer. Wonder, efectivamente. Ay, hasta Papá Noel se ha vendido. Se ha vendido. Pobrecillo. Bueno, hombre, es que escucha, hacer tantos regalos al final cuesta dinero. Cuesta dinero y dice, yo llevo aquí tu traje y tú me ayudas a darle de comer a los renos, ¿no? Y a los elfos. A todos. Bueno, seguimos y hablamos de hackers. Si es que un hacker de Switch se declara culpable y tendrá que pagar a Nintendo 4,5 millones de dólares. Pues sí, y me parece muy curioso porque el hombre que ha sido acusado de esto se llama Gary Bowser. ¿Y sabes quién es Bowser? No, ¿quién es Bowser? Bowser es el enemigo número uno de Mario Bros. ¿Ah, sí? Entonces, que se llame Gary Mouser, pues, me parece increíble. Pues que haya hackeado lo que ha hackeado le va a costar caro. Le y va eso a costar no quiere decir muy caro, que pueda salvarse de la cárcel aun pagando no. multa. Y yo te digo que este caso puede ser para hacer una película, así que atentos. Resulta que Gary Mouser este era miembro de un grupo de hackers que se llamaba Team Shepherd, ¿vale? Y al final, pues eso, va a estar, está condenado a pagar 4,5 millones de dólares y puede acabar 10 años en prisión. O sea, esa es una barbaridad. La cuestión es que él vendía dispositivos para jugar videojuegos pirateados de Nintendo. No es que tuviera unas rooms y tal, sino que él página web vendía como unos dispositivos para que tú pudieras jugar a los juegos de Nintendo, ya sean de consolas retro y demás, pudiera jugar tranquilísimamente. Te comprabas así una especie de disco duro y en ese disco duro lo metías en el ordenador y tenías a lo mejor 5.000 juegos, claro, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Que la compañía japonesa se dio cuenta y dijo, sí, pues venga, denunciados. Y claro, ahora este hombre, pues eso, ¿sabes? Se enfrenta a 10 años de prisión y a lo de los 4 o 5 millones, que es muy fuerte. Él, como otro chico, que se llama Lournan, tienen más de 11 delitos graves de los que se les ha acusado. Y él, justamente, ha dicho que es culpable en dos, ¿vale? Se declara culpable. Se declara culpable en dos. La cuestión es que todo esto, de todos los delitos, eran 20 años de prisión. O sea, es de todo lo que se le había acusado, sumándolo todo, eran 20 años de... Está muy penado lo que han hecho. Muy, muy, muy penado. Entonces, al final, ¿qué ocurre? Los delitos más graves han sido el tráfico de dispositivos de ilusión, que eso quiere decir que ha distribuido dispositivos donde había otros juegos que no eran suyos, sino que eran de otra gente, y luego asociación para eludir medidas tecnológicas y traficar con dispositivos de ilusión. O sea, es que eso quiere decir que han traficado con eso, se han juntado para venderlo, han encontrado medidas para poder piratearlos. Y además lo y han demás. Hecho durante 7 años, que no han sido unos meses. Esto efectivamente. Lo han hecho desde 2013 hasta 2020. Pues este hombre se ha ofrecido nada más ni nada menos que a pagar los 4,5 millones que... Lo que habrá ganado. Lo que habrá ganado, que tengo que decir que lo pillaron porque este hombre ha ganado muchísimo dinero. Lo que habrá ganado para poder pagar esos 4 millones porque y medio. Porque no solamente eso, sino que en su propia web había para que tú te pudieras descargar las rooms solas y todo esto. O sea, es que no solamente es que vendiera eso, sino que también te ofrecía... Menudo tinglado tenía montado. Efectivamente. Y... aquí el kit de la cuestión, para que le bajen la condena, se ofrece ayudar a encontrar al tercero, a otros miembros del Team a la banda. Fíjate tú, o sea, la cuestión es en plan de, este hombre ha dicho, pues mira, yo voy a soltar todo lo que puede y demás. Ya que, es eso, es que realmente por cada uno de los delitos que hemos dicho, 5 años de prisión y demás. Entonces, esto de ayudar a encontrar haría que se le redujera la pena de cárcel. Entonces ha dicho, pues si yo caigo, pero aquí la multa cae todo el mundo. La multa cae. Efectivamente, la multa va a caer. Cárcel y la multa cae. Y la cuestión es que lo estuvo haciendo desde el 2013 hasta su arresto que ha sido en el 2020. Entonces, claro, lo que estábamos diciendo, esta persona lo que hacía era gestionaba páginas con muchas rooms, que las rooms es... tú te puedes descargar un programa y con ese programa te descargas las rooms estas que suelen ser gratuitas y puedes jugar a ese juego sin tener que comprar en Nintendo y ese tipo de cosas. Y aparte de eso, pues que creaba estos dispositivos para que tú lo pudieras piratear o pudieras jugar en cualquier lado. Así que nada, también lo han pillado porque empezaron a intentar piratear juegos de la Nintendo Switch, que es la última consola de Nintendo. Ahí ya se han metido, claro, en un Nintendo terreno. Nintendo cuando dijo, a ver, si tú estás a lo mejor pirateando juegos del año de la América Castaña, bueno, aún está mal, pero... puede que no te pillen tanto. Efectivamente. Que no se fijen tanto. Pero que ya empieces a piratear se vino juegos arriba. Nuevos, dijo, bueno, aquí te vamos a pillar. Así que nada, Gary Mouser, la historia de este hombre que podrían hacer una película de Netflix fácilmente... pues está encarcelado, también se lo merece, también te lo digo, porque este hombre ha ganado dinero de manera muy fraudulenta. Y nada, me parece súper curioso que Gary Mouser sea uno de los enemigos número uno de Nintendo ahora mismo y que se llame igual que el Mario de Nintendo. Esto yo creo que ha tenido que ser la providencia. Te lo digo. A ver, que no puede salir gratis todo lo que ha hecho. Además, el dinero, como digo, se habrán embolsado cuando pues estás dispuesto a pagar 4,5 millones de dólares de multa. Es que escúchame, es que yo... O sea, este hombre es porque los tiene, porque dice que los puede pagar. 4,5 millones, yo creo que no lo puede pagar todo el mundo. Prefiero seguir teniendo lo poquito que tengo y que no me caigan... Efectivamente. Rafa, ¿la semana que viene más? La semana que viene más y mejor, y ya solamente me queda deciros que no os podéis seguir. Mira, si queréis saber del mundo de los videojuegos, ya sabéis que tenemos un podcast maravilloso que se llama Game Belch, que hablamos de videojuegos y demás, pero que ahora este año no solamente hablamos de videojuegos, sino que hablamos de series, de películas y de todo el contenido friki que antes decía Mark, pues nosotros hablamos de eso. Así que nos podéis seguir en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en Twitter, en todos los lados. Por la calle, por donde queráis. Hombre, por la calle, cuidadito, ¿eh? Me podéis decir hola desde lejos. ¡Hola, Rafa! Y luego ya sabéis que si queréis saber cosas del mundo de las escape room, ya sabéis que nos podéis buscar como Gatomantes Escaper, que estamos disponibles en Instagram, en Facebook y en TikTok. Y también tenemos una página web maravillosa que tenemos un montón de reseñas que se llama gatomantesescaper.com, y allí pues podéis ver todas las reseñas, juegos y demás. Que de hecho los juegos estos que estamos haciendo me hace mucha gracia porque están jugando muchos profesores, les están mandando que jueguen a nuestros juegos. ¿Ah, sí? Que son así como sencillitos. Oye, bien. Y me encanta porque nos escriben, soy del Colegio Virgen de la Luz, me ha gustado mucho tu juego, soy del colegio ta ta ta ta ta tal. Así que nada, saludos a ellos y ya sabéis, si queréis jugar a estos juegos o incluso queréis escuchar un podcast sobre el mundo de los videojuegos de la Escape Room, buscar Radio Escape y demás. Y es que hacemos de todo, Rosa. Así hacemos es fácil, de todo. Si es que son Juan Palomo. Efectivamente. Gracias, Rafa. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Aquí seguimos con música en Teleelch, Radio Marca. Je ne sais pas ce qui se passe.

Restaurante Tapería Franja Estadio es el sitio ideal para comer, con su completísimo menú de martes a viernes por solo 10 euros y sábados, domingos y festivos 12 euros. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos, y para ver los partidos del Elche. Restaurante Tapería Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Martínez Valero, en Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-15-13. Entre amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Bueno, yo no sé si está de buen humor o no. Hombre, de muy buen humor, no. Aunque a él el buen humor nunca le falta. Paco Gómez, buenos días. Hola, Rosa, buenos días. Hola, bueno, que digo yo que no sé si estás de muy buen humor o no, porque estuvo ahí tan cerquita, y que otra vez en el tiempo de descuento se nos escaparan esos tres puntitos. Bueno, yo solo puedo decirte que ayer, cuando el Mallorca empató en la última jugada, en el minuto 95, estampé el micrófono contra la ventana porque me dio una mala sangre, por no llamarlo otra cosa. Es que eso duele. Y me imagino que mi reacción poco profesional sería la de muchos aficionados, ¿no?, que estaban viendo el partido y que en el momento que empatan, cuando ya el Elche acariciaba la victoria, una victoria muy importante para salir del descenso, para apaciguar los ánimos, para que dar tranquilidad, confianza, bueno, pues se escapó, y eso conlleva que me imagino que los aficionados en ese momento se enfadarían. Ahora poco a poco empiezan a bajar ya los decibelios de esa visceralidad, pero es cierto que en ese momento estábamos todos enfadados. Otras veces un empate fuera de casa se considera un gran punto o casi una victoria. De hecho, el Mallorca, ayer su técnico reconocía que para ellos era una victoria porque tenían el partido perdido. Claro. Pero ayer es de las pocas veces que el empate fuera de casa sabía derrota, porque el Elche dejó escapar dos puntos que le dejan en la zona roja. Es que aún siendo lo mismo, no es lo mismo, porque igual que dices que el Mallorca le supo a victoria precisamente por cómo ocurrieron las cosas, no es lo mismo que vayas ganando tú y te empaten de la manera que ocurrió, que al contrario, ¿no? Seas tú el que remonta, y aunque sea un empate, que es lo mismo que ha ocurrido, no deja el mismo sabor de boca. No, es que te cambia la semana. Es que tú ahora haces una encuesta a los aficionados del Mallorca y ellos van a pasar dos semanas diciendo, uff, empatamos, le quitamos dos puntos a un rival directo, claro, la sensación de que no perdimos cuando estaba perdido, y aquí es todo lo contrario. Uh-huh. La sensación de que nos faltan dos puntos, que estaríamos cuatro posiciones más arriba, fuera del descenso, va a seguir pues ese debate de si Fran Escribá va a seguir, que si le está sacando todo el potencial a la plantilla, que si está exprimiendo el limón. Pues fíjate lo que supone el que ayer te empaten cuando tenías la victoria en el bolsillo. Pero bueno, esto es fútbol y no es una situación que solo pasó ayer en Mallorca. Pasó en Valencia, el Atlético de Madrid ganaba 1-3 y en el descuento el Valencia marcó dos goles. Pasó en Vigo, ganaba el Barça 0-3 y acabó empatándole 3-3 el Celta en el último minuto. Pasó en Vitoria, empataban el Alavés y el Levante, y el Alavés le ganó en el tiempo de descuento. Pero esto está al Mallorca le ha pasado de los últimos 5 partidos en 4, ayer a favor, los otros 3 en contra. Es decir, que está siendo muy habitual lo del descuento. Este año es tremendo, no es ya una excepción, empieza a ser ya una norma, ¿no? Uh-huh. Que todas las jornadas en los descuentos cambian los signos de los partidos. Pues ¿por qué? Porque ahora ya no se dan 3 o 4 minutos, es que ahora se dan ya 6, 7, 8. Es como una prórroga. Claro, es que se juega un mini partido en, claro, en ese partido. Entonces la psicología es muy importante en esos últimos minutos. El que va perdiendo lo quema todas las naves, se va arriba y busca, y el que va ganando se achanta, se mete atrás, que es lo que le pasó al Elche. Mm. Y claro, al final te puede pasar, y es que está pasando. Y le pasa mucho, de hecho aquí en muchos lunes lo hemos comentado, que otra vez en el tiempo de descuento, y eso no sé, pues igual habría que hacérselo mirar, porque cuando el Elche marca primero ya nos toca sufrir el resto del partido, sí, hasta que pita el final el árbitro. Y mira que ayer hizo lo difícil, se adelantó por dos veces, uh-huh, marcó en el 68 Lucas Boyé, que yo creo que está a otro nivel, es un jugadorazo que lo demuestra semana tras semana, lleva 4 goles ya en los últimos 5 partidos, es el máximo goleador del Elche. A los 3 minutos un penaltito discutible, discutido y evitable por parte de Josema, puso el empate a 1, pero es que a los 3 minutos Lucas Boyé, después de una gran jugada a pase asistencia de Mójica, vuelve a poner el 1-2. El Elche hace lo difícil, reacciona. Y bueno, pues es cierto que de ahí hasta el final ya no pasa nada, el Elche lo hace bien, pero en ese último córner, pues sube hasta el portero de ellos y pasa lo que pasa, que van todos a la guerra y al final, bueno, pues tuvo la fortuna el Mallorca, porque el Elche no defendió bien la jugada. No es solo error de Edgar Badía, que no estuvo acertado en la salida, es también y sobre todo error de la defensa, que es que nadie encima, nadie defiende con el jugador que marca, que por cierto es un golazo, un testarazo formidable, pero porque remata completamente solo. No hay fútbol la semana que viene, el fin de semana este que viene. Este fin de semana, o sea que estamos ahí en descenso, las dos próximas, de momento, esta y la que viene. No, bueno, la que viene, cuando se juegue ya veremos. Ya veremos. Lo que vamos a estar es, pues este próximo fin de semana, que no hay fútbol, pues vamos a seguir en descenso. Pero bueno, para mí eso es anecdótico, el estar una semana más o menos. Es cierto que el Elche está en descenso, pero con los mismos puntos que el Granada, que está en salvación. También es cierto que el Granada y el Alavés todavía tienen un partido menos que tienen que disputar, pero lo que hay que ver aquí es si verdaderamente este equipo tiene cuerda para más, si este Elche está exprimido de verdad o, como todos pensamos, hay más madera que la que está ardiendo. Y ahí Fran Escribá, lógicamente, es el principal responsable. Ayer, a nuestra pregunta de si pensaba que iba a suceder algo con su futuro, si pensaba que estaban entredicho, dijo que él no conoce el que vaya a pasar nada, que él está muy seguro de lo que está haciendo y que está convencido de que el equipo va a quedar entre el 10 y el 15, pero también dijo que si él entendía que era el problema, se marchaba, pero que ahora mismo entiende que el equipo está vivo, que compite, que estuvo a punto de ganar y que no es el momento de hablar de estas cosas. Bueno, aunque él no quiera, se va a hablar de estas cosas porque el equipo está en descenso y las expectativas se pusieron muy altas, seguramente más altas de lo que en realidad es. La plantilla del Elche a priori es, desde luego, mucho mejor que la del año pasado, pero bueno, habrá que tener paciencia a ver si Escribá da con la tecla y por fin saca rendimiento, si es que lo dejan. Esa es otra. ¿Tú qué crees? Personal, yo creo que debe seguir. A ver, yo creo que va a continuar por un motivo de sentido común. Creo que Fran Escribá está perfectamente capacitado para sacarle rendimiento a esta plantilla. Es cierto que se tiene que poner las pilas porque llevamos ya un tercio de competición, pero es que el año pasado el propietario tuvo paciencia más que el Santo Job con Jorge Almirón. Le dio 4 meses, 16 partidos sin ganar. Ahora el equipo de Escribá lleva 5 sin ganar, pero es que ayer rozó la victoria. Claro. Que dice, bueno, es que el equipo está arrastrándose, no compite. Yo soy el primero que pide un cambio en el banquillo. Pero ahora mismo no creo, sinceramente, no creo que esa sea la solución, porque creo que Escribá tiene amarrado al equipo, sabe lo que tiene, sabe lo que quiere. Otra cosa es que tiene que mejorar y acertar pues en la elección de futbolistas en algunos casos o de cambios en otros de los cambios en las segundas partes. Ahí podemos ya entrar en un debate que entraremos en Elche en Punta a partir de la 1:20. Ayer, por cierto, el debate de la portería cristalizó con la titularidad de Edgar Badía, que estuvo muy bien manteniendo el equipo con un par de paradas fantásticas y que luego el propio futbolista pues reconoce que no estuvo tan acertado en la última jugada. Pero bueno, por eso no vamos a sacrificarlo, ni vamos a decir que ya mandó a Manolete Edgar Badía. Yo creo que por esa regla de tres, pues Kiko casi ya ha estado 12 partidos. Ahora habría que darle como mínimo a Edgar Badía 12, si es que no está muy mal. Y yo creo que ayer demostró que no le pesó la responsabilidad, excepto en esa última jugada en la que, como te digo, entra todo el mundo a rematar y yo creo que hay error tanto del portero como de la defensa que deja rematar con demasiada tranquilidad. Bueno, guárdate algo para el Chempunta, que es lo que viene nada en unos minutitos, y dime que, ¿a quién tiene? ¿Tú has bajado a hablar de A Todo Gol? ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno, pues esta noche tendremos a Edgar Badía en A Todo Gol a las 10:15 de la noche, el portero, que yo recuerde, creo que es la primera entrevista que da en mucho tiempo, y bueno, pues Edgar Badía que dará la cara con su titularidad, con su error y con la situación del equipo, y bueno, le preguntaremos de todo al bueno de Edgar Badía esta noche a las 10:15 en Tele-Elche, en A Todo Gol. Bueno, Paco, te dejo, que estamos que nos vamos, y a la 1:20, nada, en unos minutitos estás aquí con Elche en Punta y la tertulia como cada lunes. Ahí estaremos. Gracias, gracias, Rosa. Paco. A ti. Estamos a solo 3 minutos de alcanzar la 1 de la tarde. ¿Qué quiere decir? Pues que llegan los servicios informativos de esta casa, seguido por, como bien sabéis, Elche en Punta con Paco Gómez, que vuelve de nuevo a los micrófonos de Tele-Elche Radio Marca. Por mi parte,